política de la semana llegó a Radio Raíces Rock 88.9 todos los viernes de 17 a 18 horas. Bienvenidos otra vez, tercera edición de Urna. ¿Cómo están todos y todas? Mi nombre es Alberto y soy el conductor de este buen programa y estoy acompañado nuevamente con Meli. ¿Qué haces, Meli? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui por acá? Bien. Por el lado derecho del estudio. Correcto. Día viernes muy raro, muy feo, muy nublado. Semana para los que no saben, nosotros estudiantes de periodismo tuvimos una semana de descanso. Correcto. Donde dijimos, bueno, vamos a ir un rato a la plaza. No. No pasó nada. Nos mandó a hacer tarea la semana. Sí, terriblemente. Estamos también acompañados con nuestro equipo de producción que va a estar, obviamente, Lucía produciéndonos como siempre. Nos vuelve a operar de nuevo Mayra por la excelencia de la casa de Radio Raíces Rock, por donde estamos saliendo. Van a estar también nuestros panelistas, como siempre, la China, Lisandro y Belén. Hoy el equipo de Urna sale al aire con todo. Salimos todos, estamos los seis acá, listos para actualizarte. Con la información y con buena data y buena música. Sí, para empezar vamos a pasar un poco las redes sociales para que puedan no solamente escucharnos, sino conocernos. Pueden entrar a Facebook /barra de urna o a través de Twitter @de_urna. Y si nos quieren escuchar, tienen que entrar a fmraices889.blogspot.com.ar y ahí le dan play a escucharnos en vivo. Y además, como ya les comentaba en las otras emisiones, pueden encontrar información de los programas de radio y de todo lo que abarca esta comunidad radiofónica, si así se puede decir. Entren y van a ver de qué les hablo. Y si no, seguramente también nos podés estar escuchando desde la frecuencia modulada 88.9. Ahí estaremos nosotros también. Estamos saliendo al aire con buena música. Y hablando de buena música, vamos con un temita. Mientras vos te pones el aceite para las tortas fritas y los mates, dale. Vamos a escuchar a Norma con Educación. Faltaba YPF, faltaba recuperar la patria. Me falta tiempo para contar todo lo que faltaba. Voy a afianzar lo que se hizo. Que no dejes de creer en nuestro país y de creer en vos. Una vez más, muchas gracias por invitarme, por recibirme y sobre todo por abrirme las puertas. Van a tener su plan firme y actualizado. Pero cuidado, porque también vamos a darle paso a las nuevas generaciones de trabajadores y jóvenes. y defender en serio los derechos de las mujeres. La Argentina que queremos somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando. Queremos recuperar nuestra patria y un futuro de grandeza. Depende de nosotros. Adolfo Rodríguez Saá. Ahí estábamos escuchando la muy buena artística que tenemos para presentar a Cele. Pero antes, ¿qué estábamos escuchando, Mili? Estábamos escuchando Educación de Norma, banda platense. Nuevamente tenemos un staff musical, no sabía cómo decirlo, de música platense. Así que bueno, esta fue la primera. Norma la estamos extrañando porque se tomó un descanso después de su tercer disco, de su cuarto disco, perdón, siguiente. La estamos extrañando, pero la recordamos con su música. Bien ahí. Bueno, está aquí con nosotros Celeste, que nos va, obviamente, a traer información de propuestas políticas. Y hoy, ¿a quién le toca? Hoy le toca a Mauricio Macri, el que salió el tercer puesto en las elecciones de las PASO. Ajá. Y vamos a ver cómo apareció Mauricio Macri en los medios y cómo se convirtió en político, digamos. Su aparición y ascenso a la gestión fue por el club Boca Juniors. Uh-huh. Después, al tiempo, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo dos mandatos, en el año 2005 y en el año 2011. Y formó lo que es la propuesta republicana, más conocida como el PRO. En el 2005, con la ayuda de Jaime Durán, que es su asesor político. Bueno, esta agrupación política es una agrupación de jóvenes, la mayoría en los últimos tiempos, que logró posicionarse en otros distritos con la llegada, nacional, porque en su momento tenía llegada, digamos, en capital. Bien. Bueno, ubicó también diputados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y lo que se caracteriza el PRO es de tener un discurso sobre la construcción del futuro, pero no tiene propuestas concretas. Bien, la palabra recurrente es la palabra futuro, pero por ahí no hay claro, no sí. Muestra qué futuro. Y hay una se filtró un audio, creo, se filtró de Jaime Durán que le decía que no importa las propuestas, sino emocionar al público, digamos, a las personas. Y también otra cosa que tiene, que es captar figuras fuera del ámbito de la política. Sí. Es decir, uno de los más conocidos es Miguel del CEL, que quedó segundo en Santa Fe. Sí, hemos visto. Él y visto yo algunas de las campañas de Miguel, que la verdad. Claro. Bueno. Otra de las propuestas que tiene es la retención e impuestos a las ganancias, eliminación de los derechos de exportación, reposicionar a la educación pública, porque él dice que la educación pública es más que la economía y sin la educación no hay futuro. Ajá. Digamos que de esa manera se puede salir de la pobreza. Esa es la base, digamos, de mejora es a través de la educación pública, entonces, claro. Sus propuestas. Claro. No dice cómo, pero dice que él va a mejorar la educación pública. Es complicado, habría que traerlo a debate o hacerle preguntas por esa aplicación que hay, a ver cómo, si uno descuida la economía, avanza la educación pública, pero bueno. Claro, ¿cómo sustenta esos planes de desarrollo, no es cierto? Digo, claro. Si sacan las. Pero bueno. Claro, con la eliminación de los derechos de exportación, apunta más al comercio globalizado, digamos. Claro. Y resta valor al mercado interno. Exacto. Algo muy parecido es que, bueno, pasó en los 90, ¿no es cierto? El fantasma de los 90, con Menem, tocamos la mesa y ustedes que nos están escuchando, ya saben, sus partes íntimas. Pero da miedo, en fin. Sí. Y bueno, hace unas semanas, meses, en las elecciones, causó sorpresa por el discurso contradictorio que tuvo. Ese es lo que ahí queríamos llegar. Bueno, luego del triunfo de Horacio Larreta, que él va a ser su sucesor, decía que antes, hace 6 años, decía que iba a privatizar las YPF, Aerolíneas Argentinas. Uh-huh. Y AFJP y el sistema decía que era el sistema más eficiente. Pero que, o sea, eso lo decía antes. Sí. Ahora tiene un discurso más kirchnerista, que él siempre apoyó, digamos, a lo que es un gobierno neoliberal. Sí. Y está en contra, digamos, del gobierno que de hace 12 años que viene, que es la inclusión social. Claro. Y bueno, esto tuvo repercusiones en los medios, que más o menos lo va a tener seguramente hasta terminar las elecciones. Sí, sí. Y vamos a escuchar un audio de los dos discursos que tuvo hace 6 años y ahora en la actualidad. Dale. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener a las líneas argentinas cuando lo sostenía los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Qué más le privatizarías? ¿A FJP? También, por supuesto. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. YPF seguirá manejada por el Estado. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES, pero el ANSES no será más una herramienta para la política partidaria. Estábamos escuchando esos dos discursos que tuvo. Pido, puedo, sí. Puedo, la verdad. Esto no sé si reírme o llorar. Te juro, hace las dos cosas. Las dos cosas, no, pero me parece que me voy a tirar a llorar. No, llorar de la risa. Llorar de la risa, mejor. También. Qué falta de. Bueno, un poco de lo que estábamos escuchando, si uno entra a la plataforma del PRO, es lo que. De ese discurso de junio, julio, fue que se hizo la nueva plataforma de propuestas del PRO. Claro. De un discurso, ¿no? Sí. Y el PRO salió a decir, a defender, digamos, porque le estaban diciendo, o sea, vos estás cambiando tu discurso. Sí. Y dijo, él dice que uno cambia y aprende sobre la marcha. Que dice que sí, hace 6 años nosotros pensamos de esa manera, claro. No es que lo estamos negando, pero que Scioli al salir a los barrios, a caminar con la gente y durante todo este tiempo cambiaron y dijeron que sí, que el gobierno hizo las cosas bien y que quieren seguir adelante con ese proyecto. Quieren hacer más, mejores cosas. Míralo. Y hay un dicho que él dijo que es necio quedarse con las ideas de hace años, lo peor que podemos hacer es volver a empezar. Lo que está bien hecho hay que mantenerlo. Igual esto es irónico porque durante todos sus dos mandatos como jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, criticó duro al gobierno, duro. Sí, parejo. Diciéndole que era lo peor que del peronismo. Sí. Y ahora justamente con las elecciones fue que cambió y... Oportunismo y no, esto, ¿no? Nada. O sea, cambio de discurso oportunista. Hay que pensar. No se sabe. También recordemos que hay asesores de campaña, asesores de discurso. El equipo que tiene. Un equipo grande que podríamos mencionarlo, por lo menos. Vicepresidencia Gabriela Michetti, gobernadora María Eugenia Vidal, más todo, digamos. El plan. El staff. Staff. Cambiamos. El staff de asesores de campaña y de letra. Claro, y bueno. Dice que Aerolíneas va a ser estatal con expropiación de las flotas Marsan y el fútbol para todos, bueno, que dice que va a seguir siendo gratis, pero sin campañas políticas. Con Fernando Niembro no creo que eso. Ay, Niembro, un besito, te saludamos donde quiera que estés escuchándonos. Con la baja de imputabilidad, no habló demasiado, si en el 2013 dijo que estaba de acuerdo, más o menos igual que Massa. Con la baja de la imputabilidad que pone, un poco la idea es que los chicos desde más chicos, desde menores de 16 años, ya puedan ir presos, así como cualquier persona mayor de 18 años. Bien, claro. Esa es lo que persigue la baja de la imputabilidad. Y con respecto a los jóvenes, con el Centro Cultural, en hace unos años, no me acuerdo exactamente qué año, sí sabes. Ajá. Cerró muchos centros culturales allá en Buenos Aires, así que también con eso tiene. Hay que hablar de ese. Sí. Pensando desde nuestro programa y desde nuestra edad. Sí. Pensando en los jóvenes que nos pueden estar escuchando. Hola a todos. Son puntos importantes porque hace años se viene debatiendo la baja de imputabilidad. Sí. Y no sería un cambio pequeño, así como no lo fue en su momento. la ley Bloomberg, no sé, son cambios judiciales que implican un montón de cosas y hay que revisarlos fuera de lo que puede ser las empresas y en qué carácter tengan, si privado o público, que hay muchos logros que se han conseguido. También sería importante en cuanto a lo social y en cuanto, digamos, al crecimiento, estos temas desestabilizarían un poco. Con los centros culturales, bueno, sí, se verá a ver qué es lo que sucede. Bueno, así que para pensar las propuestas, así que... Ahí está. Bueno, como decía Meli y también como está diciendo acá Celeste, desde este lado nosotros te ofrecemos, te decimos escuchar las propuestas, el cambio de discurso, y cuando sean las elecciones vos sabrás qué elegir. Y si no, directamente que lean en la plataforma, en el PRO, ahí está. Pueden informarse y sacar sus conclusiones. Así es. Bueno, paso por aquí Celeste. Gracias, China. Gracias. Buena cobertura. Y nosotros vamos a otro excelente tema. Otro temita platense. Otro tema platense. Enseguida volvemos con más De Urna. Viernes de 5 a 6 de la tarde por FM Raíces Rock 88.9. Tercer bloque del programa y viernes húmedo, lluvioso. Va, por lo menos me estaba diciendo mi viejo desde Chascomú que estaba un poco lluvioso y yo creo que está ideal para unos mates. Acá nadie trajo mate, quiero que sepan. Mala actitud. Tiene sí, que para la mate. Próxima sí, tiene que mate, haber. Mate. Y por allá espero que en sus casas se hayan avivado y estén haciendo unas ricas tortas fritas. Sí. Porque el día lo presta. Sí, olvidate. Y mientras ustedes cocinan, yo... ¿cómo se dice cuando alguien dijo algo y se equivocó? ¿Se retracta? Yo me retracto. Ahí está. Y les digo que no eran cinco banditas platenses, sino que una es de Capital, la que acaba de sonar, Salta a la Banca. Acabamos de escuchar Falto de Asfalto. Después lo que sigue, sí les prometo que es de acá, de la Capital. Bien, ahí. Bueno, está con nosotros aquí nuestra columnista Belén. Belén, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo con problemitas en la garganta, ya me han cagado a pedo, pero bien, bien, sí. Bien, tranquilo. Ahora tengo ganas de torta frita. Sí. ¿Viste? O sea, están es hablando de tortas fritas y a mí me dio hambre. De comida. Olvídate. En particular. Muy bien. Comida casera. ¿Qué nos has traído para el día de hoy? Ordenanza para los centros culturales. Apa. ¿Qué es esto? Sí. Hace dos días nomás, este miércoles 23, se aprobó en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad una ordenanza para el funcionamiento y fomento de los centros culturales. Uh-huh. El proyecto fue aprobado de manera unánime por los concejales platenses. Esto los acerca en época electoral al sector joven de la población. Bien. Sabemos que quienes más concurren a las actividades y que forman parte de los centros culturales es la población joven de la ciudad. Con esta medida, el peronismo platense, que estaba dividido de modo que parecía casi irreversible, estaba polarizado entre las figuras de Pablo Bruera y Florencia Saintud, volvió a sellar su unidad. Uh-huh. Lo cierto es que desde hace tiempo, y bastante tiempo, los artistas populares estaban luchando por una medida estatal de este tipo que los incluya como espacios de promoción de la cultura alternativa e independiente a las reglas del mercado. Es una lucha que venía desde hace rato y bueno, por fin alcanzaron el objetivo. El proyecto fue impulsado por la concejala, la decana de nuestra facultad, Florencia Saintud, y establece que para la habilitación de los espacios culturales son necesarios ciertos requisitos, como contar con la personería jurídica de asociación civil sin fines de lucro o como cooperativa, la certificación y habilitación de los bomberos, por supuesto, y la especificación de las actividades culturales y artísticas que van a realizarse. Claro. Esto es como parte legal, sí. Y que no puede ser de otra manera. Otro punto de gran importancia de esta nueva ordenanza es que determina ciertas exhibiciones impositivas que representaban una gran carga monetaria para los artistas. Entonces deja abierta la posibilidad de que los centros accedan a una subvención por parte del Estado. Ajá. Que va entre los 4.000 pesos y los 7.000 por mes. Ah, es una ayuda, claro. Importante. Sí. Sí, porque sí. La mayoría, no sé si todos, los centros culturales locales se manejan básicamente por la autogestión. Un 80% de los centros, sí. Culturales, y también por eso les es muy difícil a veces luchar con algunas causas. Tal cual. Además, cuando te clausuran y te clausuran y te clausuran, ese trámite lleva plata. Sí. Y tiempo donde no abrís, entonces esa plata que no pudiste... Recaudar de un sábado porque te clausuraron el viernes no vuelve. Claro, tal cual. ¿Qué dijo Saintud, que fue la impulsora de este proyecto? A ver. Dijo que la ordenanza protege, acompaña y fomenta los espacios culturales alternativos y que la lucha es, como decíamos antes, contra dos matices de cultura, la cultura elitista y la cultura del mercado. Claro. Cosa en la que coincidimos. ¿Coincidimos? Coincidimos, sí, por supuesto. Flor. Una gran cantidad de espacios culturales nucleados en UCECA, la Unión de Centros Culturales Alternativos y Artistas de La Plata, festejaron esta medida del Consejo Deliberante por la que estuvieron luchando un largo tiempo, como veníamos diciendo. Sí, una de las últimas movilizaciones fue el baterazo cultural. Sí, frente a la municipalidad. Estuvo muy bueno, fue muy artístico, muy visible, muy sonoro. Y llamaba la atención de los transeúntes. De ejercer, ¿no?, el derecho a la protesta. Claro, exactamente. Y antes de este baterazo, el fin de semana anterior, se llevó a cabo un festival en las vísperas de la sesión del Consejo para juntar firmas y juntar voluntades también. Para hacer fuerza para que la ordenanza salga, y parece que esto funcionó. Bien. Lo cierto es que esta es una buena noticia en época de campaña, porque demuestra que la cultura joven no queda relegada de la agenda política local. Los jóvenes y los artistas independientes hicieron escuchar sus voces y la respuesta fue positiva por parte de los políticos locales. O sea, es un, sí, un bien ahí. Vamos bien a ver. Ahí. Es un punto a favor. Sí, como ya sabemos, centros culturales como El Ojo Abierto, El Jacarandá y un montón de otros más, sí, venían peleando por la no clausura, por poder desempeñar sus actividades de una manera más libre, y ahora van a tener habilitación municipal, van a tener un poco más de voz política y van a tener hasta subsidios. Así que esperemos que siga creciendo, porque así como hay muchísimos artistas, se necesitan casas donde mostrar este arte. Entonces, bienvenida a la habilitación de la ley para los centros culturales y esperemos que siga creciendo la cultura. Desde luego. Nosotros, bueno, gracias, Bel, por... No, me quedo. ¿Te quedas? Me quedo. Se queda aquí Bel con nosotros, nos haciéndole el aguante. Y mientras nos vamos a escuchar un tema musical. Vamos a escuchar otro. Ahora sí, banda platense. Sí, sí, sí. La recomiendo. Muy rockera. Muy rockera, tiene Bandcamp. Destruyan a los robots, ladrones en el campo. Dale. Hago mucho por evitarlo y no puedo. Escuchar el programa de Urna. Cuarto bloque y estamos aquí dándole con todo, linda tarde, bueno, linda no, poniéndole onda a la tarde del viernes. Linda tarde porque estamos nosotros en el aire, por favor. Ustedes del otro lado ya saben, pueden contactarse con nosotros mediante las redes sociales. Son varias, pueden conocernos a través de facebook.com/deurna. O en Twitter en @de-urna. Y si no, nos pueden sintonizar por dos medios. Por internet en FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Ahí le das play y escuchanos en vivo y salen nuestras voces. Tranca, mientras estás ahí en la compu con el Facebook, nos escuchás y te paso también, te informás un poco. Y si no, a través de la frecuencia modulada 88.9. Ahí está. Con nosotros se encuentra Lisandro, que nos trae su columna. Lisandro, bienvenido. Bienvenido, yo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos. Bueno, tú dirás. No, o sea, ustedes vienen diciendo de fea semana con relación al clima, pero eso no quita los motivos de festejo, por lo menos acá en el barrio, es más, en esta comunidad. Sí. Estamos acá en el barrio San Carlos, en 139, entre 40 y 41. Exactamente. Y aquí hay porque, felicidad. Porque en el día de ayer se inauguró oficialmente la... disculpe. No, la emoción. Está bien. El Centro de Salud Comunitario Tecapora, que... Tecopora, disculpen, se me confundió. Bien. Tecopora con K. Tecopora. Sí, que viene del guaraní, que es el buen vivir. Me parecía que era... Sí, tenía una cosa así. ¿Significa buen vivir? El buen vivir se significa. Y bueno, contó con distinguidas personalidades del ámbito político, como el ministro de Salud, Alejandro Colia, que remarcó que es un día para festejar, para estar contento, porque después de muchas luchas se consiguió esto. Y como decía, parafraseando el doctor Colia, parafraseando a Ramón Carrillo, que la salud no pasa solamente por los hospitales. Pero qué mejor que escuchar cómo comenzó este Centro Comunitario de Salud, sino por su directora, Natalia Rosito. No es que un día nos levantamos y dijimos vamos a hacer un centro de salud para los vecinos, no. Hicimos una especie de diagnóstico participativo sin hacerlo realmente, ¿no? Sino escuchando atentamente a las personas que se acercaban y que preguntaban y las necesidades y las inquietudes que podíamos detectar en esas personas. En un principio, los orígenes del centro de salud era intrainstitucional, ¿no? Era un médico que atendía a los nenes del jardín comunitario y del maternal. La gente del barrio, porque muchos traen sus nenes acá, se fueron enterando. Y por ahí decían, bueno, yo tengo un sobrino o conozco a determinada persona, ¿no podría venir al centro de salud de acá, de la institución? Bueno, fue un poco ese el inicio, hasta que un día dijimos, bueno, vamos a ver cómo hacemos, cómo redoblamos esfuerzos para poder abrir las puertas del centro de salud comunitario a todo el barrio, ¿no? Y la alegría nuestra y la sorpresa fue cuando, empezando a funcionar, nos dimos cuenta de que no solamente gente del barrio San Carlos viene a atenderse, sino que también están viniendo personas de Las Quintas, del Futuro, de La Usina, de Malvinas. Y dijimos, parece que fue acertado, ¿no? Que realmente era una necesidad colectiva, ¿no? Una necesidad de la gente. Bueno, como bien escuchamos a la directora de Tecopora, Natalia Ricciotto, ¿sí? Esta institución venía funcionando desde a mediados de 2013, pero de ayer se oficializó una jornada de mucha algarabía y que contó también con la presencia del diputado bonaerense Gustavo Di Marzio, la decana de Facultad de Periodismo y concejala Florencia Saintud, a su vez también la presidenta de la Asociación Pantalón Cortito, Susana Gómez, y por su parte la decana de Periodismo decía lo siguiente. Ven y vas a ver cómo te la pegó, parece mambrú. Muy breve, la verdad es que sumarme a todas las palabras, abrazando, contribuir a este abrazo colectivo de todos los logros, de estos logros de aquellos que pelearon en la intemperie y que qué bueno que vinieron Néstor y Cristina a proponernos un sueño y a sostenerse también en esto que se había peleado para reconstruir la patria. Y hoy en este lugar está presente, claramente presente el Estado provincial, el Estado municipal, porque ya es un Estado distinto, es un Estado que se ha ido construyendo, ya no es más ese Estado del saqueo, ese Estado del cual había que defenderse, sino que es un Estado compañero en el cual no solamente nos apoyamos, sino que contribuimos a crearlo. Se incorpora esto del buen vivir, que es algo más que vivir mejor, es algo distinto, es mucho más profundo. Nos habla de todo lo que fuimos, pero también de todo lo que podemos ser y de todas las lenguas que hablamos para pelear por la igualdad y la justicia social. En este lugar que además tiene una radio que también peleó por las lenguas, que peleó por la palabra, y está Rodeo Palito, bueno, Susana, Natalia, el compañero de Natalia, que la verdad es que nos honra estar acá, y que bueno, y que con ternura venceremos, seguiremos venciendo todo lo que viene, y tenemos ahora, en muy poco tiempo, un desafío enorme que sabemos que no es simplemente electoral, como que algunos lo mencionan, sino que también ahí nos jugamos la posibilidad del buen vivir para nuestro pueblo. Muchas felicitaciones, un honor estar acá celebrando esto y por mucho más. Escuchábamos a la concejala del Partido Justicialista y decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Florencia Saintud, que mantenía esto de la lucha y de la militancia, que también sumaba Neri Funes, presidenta de la Asociación Pantalón Cortito, que era lo que me gustaría sumarlos, Albert y Meli, al trabajo de una militancia, de cómo un par de personas se juntaron por el bien común del barrio, sí, y lograron esto que es... la salud, algo tan esencial, básico, importante. Sí, importante para todo un barrio, para todas las personas. El impacto que tiene también, ¿no es cierto?, un lugar de esta índole, que esperemos que así otros barrios también del Partido de La Plata puedan copiar la misma gestión, es decir, la misma idea, para poder hacer un poquito más fácil la cuestión de salud, sobre todo para los chicos, con estos cambios de clima que estamos teniendo, a veces que los turnos no dan abasto, que a veces no alcanzás con los medicamentos. Y que viene genial. Sí, además que gracias, digamos, a esta inauguración no solamente fue, como comentaba bien Lisandro, la inauguración, sino que también está el convenio que se firmó con el Ministerio de Salud de la provincia para la asistencia, el fortalecimiento y la capacitación del personal a partir de que este centro de salud se va a integrar a la región sanitaria 11. Así que también va a poder trabajar en conjunto con los demás centros de salud y seguir creciendo. Bueno, no hay que olvidar que esto no podría haber sido... posible sin la ayuda de los poderes estatales, tanto nacional, provincial como municipal. Uh-huh. Y como para ir cerrando, recordarle a nuestros oyentes que se brinda un servicio de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología y vacunación. Por su parte también se brinda un taller de educación popular en salud y está abierto para toda la población de la ciudad. Se pueden acercar o bien a la Asociación Pantalón Cortito en 139 entre 40 y 41 o pedir un turno al 470-5989, ya que las puertas están abiertas siempre. Bárbaro, muy bien. Espectacular. Gracias por la data, así que ya escuchaste vos, si estás del otro lado, te golpeaste, tuviste un raspón bastante feo, viniste para acá que vas a tener la asistencia médica. ¿Nosotros? Nos vamos a festejar con un tema. Dale. Nos vamos a festejar con CK de Don Lunfardo y el señor Otario. Disfrutemos. Ella es una flor, un antídoto, un avión, una cazuela de sueños, un disparo de color, una luz que ataca, aplasta el sol con vida. El veneno de tu pena, seca, seca, seca, seca, seca, seca, que te seca la piel, seca tierra, seca que te seca la sangre de la guerra, seca que te seca, no huele la cabeza, seca, seca, seca, seca, seca. Semilla en tu cuerpo, locura cara brotar. Se quema en tu labio de piedra y no vamos a incendiar. Seca que te seca la triste, seca tierra. Seca que te seca la sangre del planeta. Seca que te seca el veneno de tu pena. Seca, seca, seca, seca, seca. Seca que te seca la triste, seca tierra. Seca que te seca la sangre de la guerra. Seca que te seca, no vuela la cabeza. Seca, seca. Ya se escuchan los disparos, son gritos de los poetas que dio el asfalto. Ya se escuchan los disparos, son gritos de los poetas que dio el asfalto. Seca que te seca la triste, seca tierra, seca que te seca la sangre del planeta, seca que te seca el veneno de tu pena. Seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca. Diurna, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por FM Raíces Rock 88.9. Quinto bloque y regresamos nosotros y nuevamente está aquí, se había quedado en realidad. Pesada, pesada, la pesada, densa. La pesadilla de la tarde. Muy densa, hay que ver qué yo hacemos. Yo soy como la mugre, sí, en todos lados. Pero algo tendrá para decir, porque si no, no estaría acá, ¿no? Mugre con información. Mugre informativa. Mugre informativa. Qué buena descripción. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sucedió lo siguiente. Se sancionó la ley provincial 14.744. ¿Cuántas leyes estamos sancionando? Por Dios. ¿Qué es esta ley? Promueve la educación sexual integral obligatoria en todas las escuelas, tanto públicas como privadas, en la provincia. Bien. Según la norma, deberá tomarse en cuenta ante los alumnos y alumnas el sentido de gradualidad y especificidad. ¿Qué es esto? Es aplicar los contenidos en relación a la edad y al nivel educativo de los chicos y las chicas. Claro. Hasta acá, todo perfecto. Es una ley necesaria, es muy importante que en los establecimientos educativos se hable, se aconseje, se acompañe a los alumnos en relación a la sexualidad, pero siempre hay un pero. Creo que pasé para que lo haga. Apareció en escena Monseñor Aguer, arzobispo de La Plata. Es el máximo representante de la Iglesia Católica en la ciudad. ¿Y qué dijo? Dice él que la ley de educación sexual integral es anticonstitucional. Atención a esta palabra. Porque viola un artículo, el 199, de la Constitución Provincial de 1994, uh-huh. que dice, en resumidas cuentas, que la educación formará a los niños en los principios de la moral cristiana. Además dijo que con esta ley se intenta imponer ideología de género desde el Estado. Ah, bueno. Bien. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos viviendo bajo las reglas católicas que no hacen más que llevarnos muy atrás en el tiempo? Sí. ¿Mantenemos a los chicos y a las chicas en el celibato, como hacen los religiosos? Es importante que los chicos, los adolescentes, tengan acceso a la educación sexual desde el colegio, porque con esta ley se trata de promover la procreación responsable, la maternidad y la paternidad responsables, de informar acerca de las enfermedades de transmisión sexual, es para prevenir la violencia y el abuso sexual también. Yo creo que cuanta más información tengan, mayores opciones de elección van a tener sobre sus proyectos de vida, básicamente. La Iglesia se opuso a este tipo de propuestas de carácter progresista desde siempre. Uh-huh. Es hora de hacerse cargo de que estamos en el año 2015 y abandonar por un rato la Edad Media. Ha pasado bastante, ¿no? De hecho, pasó. Sí, también el tema a veces es la contradicción que ocurre entre que uno no quiere que pasen ciertas cosas o los embarazos tempranos. Mm. O ahí sale la primera entidad moralista con los embarazos tempranos es la Iglesia. Sí. Pero si no vas a dejar a la escuela que le enseñe al chico cómo funciona y que además el chico decida y empiece a vivir